9 de la mañana, 38 minutos en la República Argentina. Estamos caminando hacia un gobierno que propone reformas estructurales y está planteando como primeros pasos la privatización de los medios públicos, de la TV pública, de Radio Nacional, de Telam, con lo que representan para la pluralidad informativa, para el derecho humano a la información. Por eso queremos invitar a este debate al doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe, ex juez federal, constitucionalista, quien ha publicado algún artículo en este sentido, señalando la importancia que tiene para la democracia preservar medios públicos. Estimado Miguel, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido a Radio Panamericana. Bueno, siempre un gusto hablar con ustedes, en lo personal preocupado, porque acá de lo que se trata no es ponerse en posturas necias, que no haya que tocar nada. Creo que hay muchas cosas que se pueden perfeccionar, pero usar como principio que todo lo que puedan hacer los privados no lo va a hacer el Estado, lleva a verdaderas mentiras, porque hay cosas que el privado no va a hacer, aunque las pueda hacer, y sí debe hacer el Estado. Y quiero ser más claro, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, en lo que está de vigente luego del cercenamiento de artículos básicos hecho por Macri, establece que hay tres ámbitos de la prestación de los medios de difusión. Así es. El ámbito privado o de la economía del lucro, el ámbito estatal o de administración estatal, y el tercer ámbito de la economía sin fines de lucro. Esto deja claro en esa ley que es fundamental la existencia de medios nacionales. ¿Pero por qué? No es una existencia, como lo plantea Milei, para hacer publicidad o propaganda gubernamental, lo cual no quiere decir que no se informe lo que hacen los gobiernos, porque acá, si nosotros estamos dependiendo de que algunos sectores hegemónicos o con otro interés se diga lo que se hace y se hace bien, corremos el riesgo de quedar atados a otros intereses, porque a veces la misma noticia, depende de cómo se presente, el efecto que tiene, ¿no es cierto? Porque de lo contrario no hay posibilidad de tener autonomía, y fundamentalmente lo que yo denomino la soberanía comunicacional. Ajá. O sea, si nosotros, no puede ser que el día de mañana yo me entere lo que pasa en Huerta Grande por la CNN. Lo más lógico sea que yo me entere por Radio Panamericana y después por Radio de Córdoba y así sucesivamente, ¿cierto? Así es. No hace perder identidad. ¿Cómo preservamos identidades culturales? ¿Cómo preservamos identidades de pensamientos propias? Digamos, si no, vamos a terminar hablando con ese lenguaje neutro que a veces aparece y terminan hablando los chicos: aparca tu carro, abre la nevera, tómate tu malteada, ¿viste? Una cosa realmente. Entonces, pero además, acá está en juego también un esfuerzo de años de hombres y mujeres, y por eso acá hay que tener en cuenta varios aspectos. Uno, el tema no es solamente la plata. Mariano Marra, el que fue candidato a jefe de gobierno del grupo de Milei, dice: lo que pasa es que donde está ahora la televisión pública, que antes fue Canal 7 y ATC, podríamos hacer un gran emprendimiento inmobiliario, ¿viste? Eso no puede ser los criterios con los cuales se manejan cosas. Además, si esto se privatiza, las empresas privadas trabajan la noticia como mercancía, y tiene alguna lógica. O sea, dan la mercancía que venden, no la mercancía que no venden. Mientras que el Estado es el único que está en condición y tiene deber de hacerlo, de informar cosas necesarias para la evolución cívica, cultural, respecto a lo cual no necesariamente se puede sentir obligada las empresas privadas. Eso sin dejar de resaltar que en este momento, tanto los canales de los servicios de radio y televisión, Sociedad del Estado Argentina, han sido premiados, acaba de ser premiada la televisión argentina por la OEA, por su política de pluralidad, de amplitud, de presencia, de respeto de las diversidades. Ni hablar canales de la envergadura como Paca Paca, como Contar, como Encuentro, que también han sido premiados internacionalmente, y Radio Nacional, que son 49 emisoras, le están dando sentido y voz propia a un país tan grande como el nuestro. Fíjate, un país que a veces no terminamos ni siquiera de dimensionarlo en su extensión. ¿Cuántas veces nosotros decimos, me voy al sur y me voy a Bariloche? Es cierto, Bariloche de Córdoba está al sur, pero de Bariloche al verdadero sur, hay tanto Argentina de Bariloche al sur como de Bariloche a La Quiaca. Y hablando de la Argentina continental, sin contar la Antártida, si nosotros imaginamos la Antártida como que tiene que estar en nuestro territorio, el centro de la Argentina sería Ushuaia. Ni siquiera tenemos concepto territorial, y esto se ve a veces desde Buenos Aires, con un desparpajo respecto de la maneja, del manejo de hombres y mujeres situados. O sea, nosotros no somos una entelequia, tenemos un tiempo y tenemos un espacio. Entonces, acá el tema pasa por decir, bueno, vamos a desarmar 49 emisoras, que por otro lado, en muchos lugares, además de la función de dar la palabra democratizadamente y a todos, cumplen hasta servicios extra. Por ejemplo, la Radio Nacional en la Patagonia sirve de comunicación, porque no en todos los lados del país llega el teléfono o el celular. Y es muy común, hay un programa que tiene una hora a la mañana y otra hora a la tarde, en donde dice, Eulogia, no deja de traerme el medicamento para papá, te espero en la tranquera, en el 1 y la 3 y media. Y eso es cotidiano, y la gente a esa hora está prendida en la radio porque con eso se vincula. Vamos a eliminar eso sin ningún tipo de miramiento. ¿Y solo para qué? Eliminar gastos, entre comillas, a cambio de qué. Y eso se suma en esto de gastos. Nadie analiza dos cosas que son importantes. Dejando de lado lo que vale objetivamente, la tecnología, incluso los locales. Ponte a pensar que en Córdoba, ¿cuánto vale el local de Radio Nacional, Santa Rosa y General Paz? En un lugar clave, ¿no es cierto? Pero fuera de ese valor, hay otros valores mucho más importantes, que primero son los hombres y las mujeres que lo forjaron y que la forjan. Que vos no podés descartar como si fuera un compost a tirar de la administración pública. Y otro sujeto que no es menor, que no es solamente las personas, sino las audiencias. Las audiencias tienen un valor también. Fíjate que cuando vos en el ámbito comercial vendés un negocio, el precio del negocio es, bueno, la infraestructura, los muebles, el local, pero también de lo que se llama la llave del negocio, que es la clientela. Así es. Acá nadie analiza los públicos. O sea, hay públicos que vos lo dejás sin una voz, lo dejás sin una perspectiva, sin una visión. Eso también tiene un valor en un sistema democrático. Y acá todo eso se maneja como si todo eso fuera descartable. Incluso más grave que como se hizo en la época del periodo militar con las leyes de prescindibilidad, ¿no? Creo que esto, incluso en el país profundo, no podemos dejar de contemplar aspectos que son esenciales y que a veces ni se ven con esta lógica financiera especulativa, que lo único que ve son números, ¿no? Recuerda que en la época de Martínez de Hoz, Neustadt se ocupaba todos los días de decir que hay que sacarse los ferrocarriles que dan pérdidas grandísimas, ¿no? Entre lo grave que fue eso, que ahora se ha vuelto a reestructurar y se dice que se van a volver ya, pero ahora sí, con toda la inversión que hizo el Estado. Por ejemplo, no se advirtió que localidades como Añatuy en Santiago del Estero o Chacho, Córdoba, Chacho es una localidad cordobesa lindante con La Rioja, que si no va el tren en su momento y le llenara las piletones que tenía la estación, no tenían agua. De golpe se decidió que no había más tren y quedaron dos localidades y muchas otras sin agua. Mirá lo que te digo. Esto no puede ser así. De ahí es que por el momento hay que aclarar que la ciudadanía tome conciencia que eso primero no va a mejorar el presupuesto nacional ni va a parar la inflación. Estimado, da la impresión de que estos discursos previos a la asunción del presidente electo encierran, esconden una gran demagogia y una doble moral por parte, en este caso, de Milei, cuando habla de privatizar medios públicos como si fuera un mensaje para la tribuna, porque si vamos a hablar de pauta oficial, si hablamos de recortes, habría que discutir lo que le envía el gobierno nacional a los grandes medios de comunicación, al monopolio del grupo Clarín, a La Nación, los grandes beneficios que reciben empresas como Fivertel. Es decir, que si vamos a hablar de propaganda política, de propaganda de discurso único, deberíamos empezar por el gran monopolio de la comunicación, que es el grupo Clarín. Coincido plenamente. Fíjate, entre el año agosto del 2021 y agosto del 2022, tal vez los números no impresionen tanto ahora con la inflación que ha habido, pero se repartió 7.500 millones de pesos en publicidad oficial, de los cuales, y eso distribuido en 25.000 medios, pero de los cuales solo el grupo Clarín se llevó 1.000 millones de pesos. Entonces, ¿por qué no empezamos por liquidar eso a ver qué pasa? No, no es así. Esto es todo grandes mentiras con falacias, que ya no estamos como en la época de Menem, que nosotros vendimos la joya de la abuela. Ahora estamos vendiendo la abuela por el valor de la muela de oro que tiene incrustada. ¿Me explico? Así es. Una cosa terrorífica, y lamentablemente la ciudadanía está viviendo un momento difícil, lo cual no está en discusión. Pero en este momento se le empuja a actitudes suicidas, que no va a ser bueno volver a reencauzarla, porque fíjate, si algo quedó claro, que dice que va a pagar las deudas. Yo te digo, nosotros somos un país serio, vamos a pagar deudas, pero ¿qué deudas? Las legítimas, no las odiosas, las usurarias. Y acá nadie habla de los negocios que están haciendo los grandes bancos, lo que han hecho con la deuda externa, que son los verdaderos condicionantes de lo que está pasando. Y estamos entregando el futuro de nuestro país. Fíjate que entregar por algo se empieza por los medios públicos, porque entregamos la soberanía comunicacional. ¿Cómo hacemos luego para contrarrestar publicidades tramposas que indudablemente no solamente no nos ayuda al país, sino que induzcan a seguir prácticamente rifando nuestro futuro? Creo que todas esas cosas hay que tenerlas presentes, ¿no? De cualquier modo, Javier Milei no va a tener mayoría en la Cámara de Diputados, tiene un puñado apenas de senadores, ni siquiera uno ve que tenga un equipo de gobierno completo para asumir la presidencia de la Nación a menos de 20 días de asumir el mandato. Una cuestión es lo que él está mostrando hoy, y otro va a ser cuando realmente tenga que ocupar el sillón de Rivadavia y tomar esas decisiones y enfrentarse a los sindicatos y a los sectores que van a defender cada una de las conquistas y los derechos. Yo eso espero, que exista quien defienda. Yo en ese aspecto estoy esperando que se concrete en la medida que se van a concretar, para trabajar sobre hechos objetivos, como en el truco. Ya está cantado. Claro. Jueguen, y les quiero ver la mirada. Yo creo que hay que estar preparado para una lucha de largo aliento, no con el criterio que plantea Macri, que más o menos falta que organice las camisas negras como en otras épocas, ¿cierto? Para salir a pelear, porque el derecho a la petición no puede ser contrarrestado solo con grupos de choque, sino para ver cómo viene, porque en estos gobiernos autocráticos se pueden encontrar muchas trampas. Hoy fíjate que acá el día D es el día 11 de diciembre. Así es. A través del decreto de necesidad de urgencia tomen medidas, teniendo presente que la justicia en ese momento ahí nomás empieza de feria, y que a su vez no la veo dispuesta a jugarse. Y el Congreso entra en sesión hasta marzo. Pueden pasar muchas cosas. Habrá que ver. Por eso te digo, como buenos jugadores de truco argentino, jueguen, después vemos. Así es. Así que habrá que esperar con preocupación, porque además, por ejemplo, hay medidas que son inaceptables, como no pagar el aguinaldo de los empleados, por ejemplo. Pero además tampoco se le puede estar manejando, angustiando a una familia. Imagínense, familia con las deudas que tienen, donde el aguinaldo no va a alcanzar para irse de vacaciones, sino para cubrir los huecos de las deudas que están teniendo porque no alcanza el sueldo, cosas por el estilo. Bueno, le puede generar esas angustias, eso se habla de que le va a castigar a la clase política, a la casta política, como manda él, pero se está castigando a la ciudadanía, a la gente. Y además esto está hecho avisamente también como para enfrentar a los empleos públicos contra los empleos públicos. Cuando haya aquellos que quedan en la calle, que no se los puede tratar como algo descartable, y los que están, decir, bueno, che, andate porque si no, no me va a pagar el aguinaldo. Creo que lo que tenemos que evitar es enfrentarnos ante las víctimas y ver un accionar inteligente para poder frenar las cosas que nos atacan como país, como persona, como patria, ¿no? Estimado Miguel, como siempre, muchísimas gracias por su aporte en esta coyuntura, como lo viene haciendo a lo largo de todos estos años. Ha sido un gusto, como siempre, y quedamos en contacto. Muchas gracias. Hablamos con Miguel Julio Rodríguez Villafañe, abogado constitucionalista, ha sido juez federal y hoy está analizando la realidad de Argentina en esta coyuntura. Si un día de estos me canso de ponerle cerrojo a los instintos y andar midiendo los temores, ¿qué tal si me canso de las intrigas, los sermones de aquellos que se juntan en el barro para insultar como cabrones? ¿Qué tal?